Esto es Gloria y Gloria, la trayectoria. Alex Zurdo, el remix, junto a Johnny L. ¿Cómo dice? Pensándolo bien, aquí no importa la fama, tampoco el pico te decía. Eso no importa quién, predique su palabra y no lo haga por placer. Por siempre ser fiel, y no lo hago por miedo. Y establezco el reino primero. Soy un ministro, y de glorificar el reino de Dios, en eso yo insisto. A lo mejor de rapero me visto, pero mi identidad es ser representante de Jesucristo. No importan los lujos ni tampoco la elegancia, que cante bien o no me vale, no tiene importancia. Mejor me enfoco en lo que el zurdo ansia, asegurarme que entre Dios y yo no haya distancia. Tú me diste todo lo que tengo, talento y vida, todo te entrego, y ya no existe el lamento. Todo lo que tengo, talento y vida, todo te entrego. Ya no existe lamento, y contigo vivo contento. Tú eres el motivo de mi canción, eres el motivo de mi inspiración. No quiero fama, ni tampoco dinero. Y tú eres el motivo de mi canción, eres el motivo de mi inspiración. Desde niño te dediqué mi adoración. Has hecho que tu siervo lleve al pueblo al monte de Sillón. ¿Dónde habita tu gloria, mi Señor? ¿Dónde no habita el dolor? Tampoco el llanto ni el furor. Tampoco la traición. Solo abunda tu gracia y amor. Que puedan entender. Permíteme creación. Que tienen porque fue creada para que te adorara, mi colega. Olvídense de la fama. Eres el motivo de mi canción, eres el motivo de mi inspiración. No quiero fama, ni tampoco dinero. Y tú eres el motivo de mi canción, eres el motivo de mi inspiración. No quiero fama, ni tampoco dinero. De la A a la Z, junto a Johnny L. Se trata ni de fama ni de dinero, se trata de él. Yeah. Y esperen pronto mi manera de caminar.